Aliento divino. La humanidad vive en un caos del que no puede librarse por sí misma. Necesita de ayuda, y yo estoy siempre presto a dársela. Solo espero de ella una breve oración o un momento de arrepentimiento para iluminar su sendero y convertir este mundo de tinieblas en un valle de paz en el que el hombre se sienta poseedor de la vida que yo le he concedido. Vengo a vosotros como el divino doctor de los doctores, que se acerca a los enfermos del espíritu y del cuerpo para devolverles la salud perdida. Soy el que viene a resucitar a aquellos que han muerto a la verdad y a la vida verdadera. Mi caridad está dispuesta a enjugar las lágrimas de los que mucho han llorado. A todos los ungiré con un solo bálsamo, que es el del amor. Bienvenidos los pobres, los que lloran y los que padecen hambre y sed de justicia en la tierra, y que todo lo sufren con paciencia, porque a ellos vengo buscando para premiarles su fe. En verdad os digo que existe frío en el corazón de los hombres, porque han huido del verdadero amor. Es como esos hogares en donde se ha apagado la llama sagrada de los afectos, ya sea entre esposos, entre padres e hijos o entre hermanos. Están juntos sus cuerpos, pero sus espíritus están distantes. ¡Cuán grande es su vacío! ¡Cuánta su soledad! ¡Y qué frío en el interior de aquellos hogares! Cuando el hombre haya descendido al fondo del abismo, y cansado de luchar y sufrir, ya no tenga fuerzas ni para salvarse a sí mismo, verá maravillado cómo surge del fondo de su misma flaqueza, de su desesperación y desengaño, una fuerza desconocida, que es la que emana del espíritu, el cual, al darse cuenta de que ha llegado la hora de su liberación, batiendo las alas, se levantará de los escombros de un mundo de vanidades, de egoísmo y de mentiras, para decir: «Ahí está Jesucristo, el repudiado. Él vive. En vano le hemos querido matar a cada paso y en cada día. Vive y viene para salvarnos y darnos todo su amor». Esa será la hora en que el hombre reconozca que para lograr la verdadera grandeza espiritual, así como una vida elevada en la tierra, no existe otra ley que la de Dios, ni más doctrina que la que os di en la palabra de Cristo. Si la humanidad ha cultivado un gran árbol cuyos frutos en su mayoría han sido amargos y mortales, ¿no os parece hermoso que yo plante un árbol, que vosotros me ayudéis a cultivarlo, y que sus frutos de vida, de verdadera paz y sabiduría divina, os compensen de tanto dolor? Pues yo soy ese árbol, yo soy la vid, y vosotros los sarmientos. Humanidad, yo solo sé deciros que lo que es mío no lo dejaré perder, y vosotros sois míos. Os amo desde antes que fueseis, y os amaré eternamente. Venid bajo las alas de la alondra divina, donde existe el calor que da vida eterna a los que se sienten morir de frío. Aquí me tenéis. He venido a salvaros de la miseria. Esa mano suave que ha tocado al que es duro de corazón ha sido la mía. Ese dulce médico que ha penetrado en vuestro corazón para sanaros he sido yo. Humanidad enferma y triste, con vos estuve y no supisteis conocer a quien os visitaba. No supisteis mirar en mis ojos la luz del cielo. Oh humanidad, que no comprendisteis el contenido y significado de cada gota de mi sangre derramada por vos. ¿No sois felices porque no habéis querido regar vuestras tierras con el agua de gracia que yo vine a daros? Tengo piedad por vuestra pequeñez, que manifiesta la poca fuerza que hay en vosotros. Mas yo soy fuerte y grande para suplir vuestra debilidad y pequeñez, y amoroso para suprimir vuestra ausencia de amor. Si os he llamado en este tiempo para que me escuchéis, pensad que ha sido para ofreceros una oportunidad más para que surjáis a la luz en una edad espiritual propicia al florecimiento de la semilla que he traído para el mundo. Sí, este es el tiempo de la luz. Yo os digo que la luz es fuerza, es pureza y es verdad. Por lo tanto, esa pureza y esa verdad tendrán que brillar en todos los caminos y obras de los hombres. Muchos dirán entonces: Señor, ¿por cuánto tiempo te ocultaste a nuestras miradas? Mas yo les diré: no es que yo me hubiese ocultado. Es que vosotros tendisteis un denso velo para no verme. En vuestro dolor he venido a buscaros para salvarlos. Es el amor de vuestro Padre, que no se ha cansado aún de llamar a las puertas de vuestro corazón. ¿Creéis acaso que contemplando al mundo y a sus moradores en la altura de perversidad en que se encuentran, y necesitándome como me necesitan, los abandonase? Si soy vuestro Padre, pensad que necesariamente tengo que sentir lo que mis hijos sientan. Sólo así comprenderéis que mientras cada uno de vosotros sufre, el Espíritu Divino también sufre con el dolor de todas sus criaturas. Todos tenéis una herida en el corazón. ¿Quién como yo para penetrar en vuestro interior?